tierra bañada por dos océanos, con valles y cordilleras y un llano que tanto agrada. Y nací y crecí y aquí me quedo en mi patria colombiana, en la tierra de Shakira y de Escalona, de Diomedio, Ñatelo, Zuleta y Rafa, de Silvestre. Para el mundo este es Colombia. Como nací en esta tierra y al mundo tanto le ha dado, riqueza tengo en mis venas, mi orgullo es ser colombiano. Y mi canción vallenata un profundo amor destila, como el que dio Octavio Daza, Marín y Freddy Molina. Ay, yo no me voy de Colombia para otras tierras extrañas, y aunque mi abuelo es de Italia, aquí me siento en la gloria, aquí me siento en la gloria, porque Colombia es Colombia. Y en esa gloria están Sandra Luz Villegas y Mariluz Bernal. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Ingeniero Omar Maestre y Carlos Uribe, allá en mi valle. Nuestro compatriota David Terán San Gregorio y Mauricio Moreno Mejía, mi galeno. Ay, sigo cantando en mi tierra, regalando mis canciones, de mi Colombia tan bella. Soy feliz al poder dar al mundo y más miles puñados de amores en la tierra de Cochise y Lucho Herrera, Patarroyo de Gavito y Juanes, Happy Lora, Benito Barro y Morales. Como nací en esta tierra y al mundo tanto le ha dado, riqueza tengo en mis venas, mi orgullo es ser colombiano. Y la pasión de mi alma es entregarles mi vida, como el pibe Valderrama y también el Tino Asprilla. ¿Y a dónde me dejan? ¿Hay Garrentería? ¡Ay, hombre! Yo no me voy de Colombia para otras tierras extrañas, y aunque mi abuelo es de Italia, aquí me siento en la gloria, aquí me siento en la gloria, porque Colombia es Colombia. Y en la bahía más linda de América, Emiliano Robles, de La Guajira Leticia, Colombia siempre es Colombia, de Cúcuta San Andrés, Colombia siempre es Colombia. Del agua.